Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día jueves 18 de abril de 2019, los días jueves, para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado porque queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¡Aló! ¡Bárbara! ¿Cómo está usted? Buenos días. Hola, muy buen día, Sergio. Aquí estamos llenos de buena vibra en este... en esta semana corta, pero sí, pero que ha sido una semana muy intensa, así que muy entusiasmado con este cierre de la semana formal, pero con todos los desafíos que vienen. Ya estamos a casi 10 días del primero de mayo, luego de un gran 11 de abril, una movilización que ayer analizábamos en nuestro ejecutivo con el reporte de todo el país, que nos permite decir, mira, pese a todas las adversidades, los desencuentros, los líos que tiene la oposición, entre otros, nosotros seguimos apostando por la convergencia, la unidad, encontrarnos de manera diversa en las calles, y eso tiene un valor que para nosotros es muy importante. Así que en una semana que ha sido bien intensa de noticias, nosotros hoy día también con mucha fuerza para seguir empujando las tareas que nos tocan. Entonces, una evaluación positiva de ese segundo paro nacional activo convocado por la Central Unitaria de Trabajadores el pasado 11. En general, ¿ustedes cómo lo recibieron? ¿Cómo fue recibido por la ciudadanía? Cuéntanos algunos detalles, Bárbara. Bueno, ayer efectivamente en el Ejecutivo tratamos de hacer un ejercicio lo más riguroso posible, ¿no? Nosotros entendemos que en esto tampoco le podemos exigir a los dirigentes que vayan y nos traigan con lupa y con calculadora la cantidad de gente marchando, pero sí que nos pudieran hacer un balance con los aspectos positivos, los aspectos negativos, las mayores dificultades que tuvieron y también, por cierto, cuál es la evaluación de la jornada misma. Porque tal como lo habíamos señalado, Sergio, ya el jueves pasado cuando nos contactamos a tempranas horas, esto, al ser un carácter activo, una movilización abierta, teníamos que no solamente evaluar las acciones y las movilizaciones a nivel territorial, sino que también el impacto que esto podía tener en algunos sectores productivos. Nos encontramos con importantes, yo diría que recuentos que nosotros no habíamos catastrado respecto de empresas, faena, obra, que partieron una hora más tarde, que tuvieron asambleas informativas, donde tuvieron cuchareo, donde tuvieron cacerolazo, es decir, múltiples expresiones. De hecho, a nosotros nos llamó mucho la atención y lo comentábamos ayer, que por ejemplo en el caso de Coyhaique, la directiva, el presidente de la CUT provincial, nos había dicho, mira, hemos venido de un proceso de movilizaciones bien intenso, así que nosotros vamos a hacer una apuesta innovadora, vamos a hacer una, bueno, una feria laboral, ¿no? Desde la CUT, y vamos a hacer una clínica jurídica, vamos a poner ahí a profesionales, trabajadores del sector público a disposición para que atiendan sindicatos. Bueno, finalmente se juntó tanta gente que igual hicieron una marcha, porque claro, lo que ellos proyectaron como una acción más bien innovadora en esta línea de que, mira, en realidad vamos a hacer una feria laboral, terminó concitando tal interés que tuvieron la posibilidad también de, junto con hacer esa acción, complementarlo con una marcha por el centro de la ciudad. Por lo tanto, si uno tiene que mirar de Arica a Punta Arenas, con luces y sombras, no cabe duda, hay lugares donde, pese a los esfuerzos de los dirigentes, no lograron tener la expectativa o cumplir la expectativa que se habían proyectado, pero si uno mira a nivel nacional, tuvimos una expresión de movilización muy contundente. Esto ya a nosotros nos habla de que hay un piso, ¿no? Consolidado de acción y de movilización social vinculado al mundo sindical y particularmente a la CUT, que es bastante robusto. Pero además, Sergio, yo diría que el elemento más gravitante y más sustancial, y que de hecho lo decía nuestra nota de prensa, es el carácter convergente de los actores sociales y la diversidad. En esta movilización se expresó más diversidad que en la movilización anterior, y eso fue altamente valorado. El hecho de que, por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, no solamente tuviéramos una acción mucho más robusta de la coordinadora Nomás FP, sino que, por ejemplo, el Colegio de Profesores marchando, a gremios que también hasta la movilización anterior habían respaldado, pero habían mirado con distancia este proceso, y que hoy día dieran un paso decidido a sumarse, yo lo agradezco infinitamente, ¿no? no solo porque uno dice, bueno, el gremio hoy día, mi propio gremio está participando de manera más activa, sino que porque fue muy bonito ver que estos fueron acuerdos de las propias escuelas, que los colegios fueron, discutieron y dijeron, mira, es importante avanzar en el camino de la unidad, tenemos diferencias, tenemos críticas al rol que juega muchas veces la CUT, pero en esto no nos podemos perder. En esto tenemos que estar unidos, porque si no, nos va a ocurrir lo que está pasando en el Congreso, que es donde no hay una visión que entienda que la unidad sobre la diversidad tiene que ser en base a no permitir retroceso, finalmente entonces puedes avanzar igual la derecha. Entonces creo que este elemento, Sergio, fue muy valorado el día de ayer, fue muy bien recogido, diría, en la expresión nacional, en los acuerdos de paro que se dieron en todo el territorio, y por lo tanto nos permite proyectar también un primero de mayo que si bien requiere mucho trabajo, ayer ya nos reuníamos con las CUT provinciales y zonales de la región metropolitana precisamente para hacer todos los amarres que nos falta, para poder hacer todas las acciones que se deducen, ¿no?, que salen precisamente a partir de la movilización del 11 de abril para tener un primero de mayo bien convergente, bien unitario. No cabe duda también que en esto yo no quiero que se malentienda, pero creo que es importante señalarlo, Sergio. Uno de los elementos que también surge en el marco del proceso de evaluación ayer es que esto tuvo un carácter eminentemente social. Nosotros hemos dicho que la unidad que necesitamos es una unidad amplia, social y política, que requiere de los esfuerzos de todos los actores, porque solo el movimiento social no es suficiente. Pero también nosotros reconocemos que lo que se expresó este 11 de abril prioritariamente fue el mundo social y el mundo sindical, y a nosotros nos parece que eso también es un elemento muy rescatable, muy valioso, y que tenemos que poner en el centro de nuestras evaluaciones, no porque esto sea un juego contra los partidos o porque esto sea una lógica de a ver quién suma más, ¿no? Esta lógica no es la lógica de la competencia, no es la lógica pequeña, no es la lógica mezquina, pero es evidente, Sergio, que es importante que eso se destaque, porque da cuenta de que existen condiciones desde el mundo social para empujar en los debates políticos a que las demandas sociales, las demandas de la mayoría, efectivamente se tomen la agenda política, y que eso le dé confianza a los partidos para las acciones que tienen que desarrollar. Bárbara, vamos a abrir enseguida, en algunos minutos más, la página del primero de mayo, llamémosle así. Pero antes, Bárbara, aportar algunos antecedentes que vienen del contexto internacional y que tal vez podría justamente permitirnos abrir y fundamentar aquella página del primero de mayo. El suicidio del expresidente peruano Alan García y el contexto que rodea justamente la muerte de este, y que estaba tocada por supuestos actos de corrupción, devela aconteceres similares también en nuestro país, Bárbara. Por ejemplo, tenemos el caso Pentaudi, el caso Corpesca, el senador Jaime Orpi, Rossi, la diputada Udi Marta Isasi, qué decir de Pablo Longueira, SQM, el subsecretario de Sebastián Piñera, Pablo Wagner. Bueno, en fin, la lista suma y sigue. La sociedad, Bárbara, se pregunta cómo los brazos de las transnacionales, usted recordará al presidente Salvador Allende, hace 50 años ya lo advertía, ¿cómo pueden estos brazos convertir a estas personas e incluso a la sociedad en cloaca? ¿Cómo se llega a ese estado de corrupción, Bárbara Figueroa? Bueno, yo creo, Sergio, que tal como tú lo señalas, y yo escuchaba ayer y lo comentaba, ¿no?, a Juan Andrés Lagos, lo escuchaba ayer durante la mañana, y uno de los temas que efectivamente llama la atención respecto de los procesos que se están desarrollando y los análisis que uno puede hacer, es que estas situaciones, primero, ya no son situaciones aisladas. Eso, primero, y eso es un dato, yo diría que lamentable y complejo. Estamos viendo situaciones que, más allá de los esfuerzos que ha hecho o que han hecho, ¿no?, algunos sectores en Brasil respecto de la situación del presidente Lula y las acusaciones que han hecho de él, lo cierto es que ahí los mismos acusadores, los mismos que hoy día están o que ostentaron el poder y que sacaron a Dilma de la presidencia, hoy día resulta que son los que se han dado cuenta de que estaban mucho más vinculados a estas prácticas, ¿no?, de coima, de corrupción dentro de la política, los mismos casos que tú mencionas en Chile, esa situación que yo diría que es el caso ya más dramático de lo que ha ocurrido en el Perú, donde prácticamente todos los presidentes que han ejercido en democracia están vinculados a causas de corrupción, y si no, a causas de derechos humanos, como ocurrió con el presidente Fujimori. Entonces, si uno mira este cuadro, uno no puede decir que eso es algo, primero que uno no puede decir que esas son situaciones aisladas. Eso da cuenta de algo que tú señalas, Sergio, y que refuerza que efectivamente cuando uno ve que esto no son situaciones aisladas, entonces ya uno puede hablar aquí de que hay estrategias que se están construyendo. Esto, si no es un problema particular de un sector, de un espacio, de un país, quiere decir que esto ya responde a una política más bien de estrategia general. Y en tercer lugar, que efectivamente estas estrategias no son estrategias que tengan que ver con aspectos locales o nacionales, sino que ya son una suerte de, ¿cómo decirlo para que se bien entienda? Uh-huh. Una política transnacional y vinculada principalmente a los poderes económicos. Yeah. Y eso efectivamente ya escapa a un problema única y efectivamente institucional de la política de los países. O sea, ¿esto afecta a la política? Sí. ¿Debilita las democracias? Sí. Pero la debilita no porque aquí haya gente mala o gente que el poder lo corrompe, ¿no? Que es como lo que todo el mundo piensa. Uno dice, ay, mira, si aquí lo que basta es que hay que elegir gente que no vaya a ser corrompible y con eso se corrompiera. No. Esto tiene que ver no solamente con un problema mirado así en términos morales o en términos éticos. Esto ya tiene que ver con una política de ciertos sectores, que son sectores económicamente poderosos a niveles locales y a niveles internacionales o multinacionales, y que tienen y que saben que estos mecanismos son los que les permiten generar control en la política de los estados. Y eso efectivamente es un elemento que nosotros tenemos que mirar, porque tengo la impresión de que se ha mirado, pero que hoy día requiere una atención mucho más consciente de lo que hasta ahora se le había dado, ¿no? Sí. O sea, en el fondo lo que trato de decir es que, por ejemplo, esto explica, o este tipo de maniobras son las que explica que luego se puedan ratificar tratados, como el que se ratificó el día de ayer en la Cámara de Diputados, ¿no?, sobre el TPP-11, que en el fondo ya no es un problema de relaciones bilaterales entre países, sino que es control ejercido por el gran transnacional sobre la política de los estados. Y ahí ya no importa más que el control del mercado y la ganancia, no es otra cosa la que está operando ahí. Bueno, ¿eso por qué puede ocurrir? ¿Por qué se explica? Efectivamente porque estas redes de los poderes económicos, más allá de las fronteras de los países, tiene también esta otra técnica de acción, de cohesión, de control de las políticas, que es a través de esta política o este mecanismo, ¿no?, de control económico, de corrupción, de entrega de recursos, de financiamiento de las campañas, entre otros. O sea, yo creo que a todos nos sorprende, no sé si a algunos les sorprende o no, pero que hayamos escuchado a Ortiz decir, mire, yo financié íntegramente la candidatura del diputado X, y que eso no nos pareciera, o que eso no nos generara una situación como de urgencia respecto a estos debates, claramente está diciendo que es ahí donde tenemos todavía un problema. Porque si eso lo seguimos entendiendo casi como que es un problema de personas, ¿ah?, o de las instituciones, y tenemos que perfeccionar y democratizar y transparentar más las instituciones, como que si eso con eso se vaya a resolver, yo creo que efectivamente estamos disminuyendo en extremo una situación que es mucho más compleja. Sí. Ahora, Bárbara Figueroa, bueno, los vecinos, la gente, observa con mucha molestia que estas empresas de las que estamos hablando, muchas de ellas, el gobierno de Piñera le rebaja el pago de los impuestos, y a través de esta contrarreforma tributaria, y esa rebaja para ello la pagamos todos nosotros. ¿No será como mucho, Bárbara? Bueno, efectivamente yo creo que es ahí donde se probablemente se refleja el lado más humano, con el rostro más humano, este tipo de políticas efectivas. Finalmente, ¿por qué los gobiernos, o en este caso el gobierno, tiene que generar concesiones, tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano por generar una política de reforma tributaria que pueda reducir impuestos, que sea regresiva? Precisamente porque tienen compromisos, porque estos son los sectores que los financian, estos son los sectores que definen la política en los países, y por lo tanto, si la definen, muchos sectores en nuestro país lo que dicen es, mira, contra ellos no se puede pelear, lo que tenemos que hacer es, en algunos casos como la derecha, bien representarlos, porque son representantes de esos intereses los que están hoy día en el gobierno, y en otros, lamentablemente, con algunos sectores de oposición, la lógica de que hay que congraciarse con estas élites, porque si no, entonces queda fuera del circuito, del jet set de la política, Y entonces parece ser que a algunos eso les pesa más que cualquier otra cosa. Entonces, efectivamente ahí tenemos una situación que es bien dramática, porque al final del día, Sergio, lo que provoca es cada vez más distancia, es cada vez más apatía, es cada vez más incredulidad en la política, y eso evidentemente que es algo cultivo, que este tipo de acciones de cohesión, de control fáctico, como dicen muchos, del ejercicio de las políticas públicas en los estados a partir de estos grandes poderes económicos. Sí. Ahora, Bárbara Figueroa, llegamos de alguna forma que está más que claro que este primero de mayo, el día de los y las trabajadoras, por tanto debe ser una fiesta conmemorativa que desde los espacios culturales, desde la política, rechace justamente a estas empresas cloacas que nos infectan y que rechacen también a quien se deja corromper por las mismas. Tenemos, por ejemplo, al presidente Piñera desde La Moneda defendiendo a estas empresas que iban a instalar estos medidores inteligentes, desde La Moneda defendiéndolo justamente, y ese rechazo ciudadano organizado, finalmente, que repudia esto, hace que ahora pareciera ser que no va a ser obligatorio. Entonces, tenemos el primero de mayo como un espacio político, cultural, de fiesta conmemorativa, para rechazar este tipo de iniciativas, lo que hemos justamente hablado de esta empresa cloaca. Bueno, efectivamente, lo que nosotros esperamos, y por eso yo hacía este alcance, ¿no? Lo que nosotros hemos vivido en el marco de la movilización tanto del 8 de noviembre como del 11 de abril, uh-huh, es dar cuenta de que es posible, en primer lugar, el camino de unidad del mundo social, y eso ya es un elemento muy valioso, porque también eso no está automáticamente predicho, ¿ah? No es que vaya a ser así, eso requiere esfuerzos, voluntades, trabajo, recuperación de confianza, entre otros, y creo que eso hemos dado cuenta a los actores sociales de que es posible de construir y de que es posible de avanzar. Por lo tanto, creo que en ese sentido el primero de mayo constituye en un momento donde se siga reforzando ese proceso de convergencia, de unidad, de diversidad de todos los actores sociales, pero además debiera ser un minuto donde efectivamente estos temas los podamos poner sobre la mesa, donde se entiende que además este esfuerzo no es que sea unitario, convergente, desde una mirada minúscula del debate nacional, sino que más bien tienen que ver con esta sensación de tremenda preocupación que tenemos algunos respecto del cuadro que se está generando en nuestro país. O sea, con todos estos anuncios, con todas estas informaciones que salen sobre la mesa, con toda esta suerte como de suciedad, ¿no? ¿Ah? Que muchas veces percibe la ciudadanía respecto del ejercicio de la política o de la política en los países, finalmente uno dice, bueno, ¿quién gana con eso? Sí. Ganan precisamente estos sectores que son los poderosos económicos, que son los que no se pierden en estos debates y que dicen, bueno, miren, al final del día a mí me da lo mismo si participa mucha poca gente en un proceso electoral, porque total a mí me financian actas nacionales, a mí me resuelven la vida otro, y por lo tanto mientras menos voten, mejor. Entonces, enfrentados a esa disyuntiva y considerando que vamos a tener el próximo año elecciones municipales, sí, es claro que lo que uno apuesta en el marco de la movilización y de los procesos de convergencia y que esperamos que se exprese el primero de mayo es eso, es esa capacidad de acción y de indignación organizada que permita no cerrar o no permitir que sea la desesperanza la que gane terreno, sino que sea la movilización en todo el sentido de la palabra, ¿no? Hablar de movilización no es solo, Sergio, hablar de marcha, es hablar de activarte, de informarte, de estar alerta, de organizarte. Y eso nosotros entendemos que es clave que se refleje en el marco del primero de mayo, en una amplia convergencia, pero que también sea un llamado de atención para que entonces los errores cometidos, las acciones desarrolladas hasta ahora, las miremos con mucho más atención, no solamente respecto de los errores y del abuso, porque a esta altura ya, Sergio, nadie podría decir que, por ejemplo, el ministro del Trabajo, que trata de construir cifras a su medida, eso ya no podemos decir que, mire, es ignorancia, es un error. O sea, aquí, francamente, lo que hay es una intención de mentirle a la ciudadanía. Y eso lo hace el ministro del Trabajo, lo hace la ministra de Educación, entonces ya también estamos frente a una situación que nos obliga a poner un punto sobre la I mucho más fuerte de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Pero también hay que reconocer, pues, Sergio, que esto no pasa solamente por identificar lo malo que está haciendo la derecha, sino que también puede hacerle un llamado de atención a la oposición para que entienda que si no es con el gobierno de derecha que estas temáticas las vamos a poner sobre la mesa, ellos tienen una obligación de tomar estos temas y no solo descansar en las acciones de unidad y de convergencia que podamos hacer desde el mundo social, porque eso sería una irresponsabilidad tremenda. O sea, nadie puede pretender hoy día que toda la responsabilidad de poner una agenda alternativa sobre la mesa recae solo en los movimientos sociales, porque eso es no reconocer la responsabilidad que tienen también los partidos y el mundo de oposición en el Parlamento. Y lo que nosotros esperamos es que entonces en el marco del 1 de mayo efectivamente estos temas se puedan poner con esta franqueza, con esta sinceridad, pero también con ese sentido de urgencia, porque esto no es un problema de que quién es mejor, quién entiende más, quién es más capaz, quién es más inteligente. No, ese no es el problema. El problema es cómo, a partir de la convicción que tenemos de que no estamos bien, de que tenemos que enfrentar la desigualdad, de que hay temas gruesos en nuestro país de los que tenemos que hacernos cargo, pero bueno, ¿cómo logramos que eso entonces sea expresión de mayoría tanto en las calles como en el Parlamento? Y esa es la gran tarea y probablemente el gran desafío que vamos a tener para el debate del 1 de mayo, que obviamente también, Sergio, está cruzado por los debates en el mundo laboral, el miedo a perder el empleo, que es probablemente de las grandes, grandes temores que tiene la ciudadanía en nuestro país. Entonces, efectivamente, eso va a tener además, y debe tener mucho de ese sentido de realidad, de lo que ha ocurrido con el debate de los medidores, de lo que ocurrió respecto de las alzas de los cantizapres, es decir, todo aquello que ha generado indignación. Pero también es un llamado a la conciencia de que esa indignación la transformamos en indignación organizada para poder enfrentar un año que es clave. Porque si no lo hacemos ahora, el próximo año vamos a estar todos discutiendo sobre candidaturas, vamos a estar todos discutiendo sobre los municipios, sobre los gobiernos regionales, y se nos va a olvidar este otro debate. Y nosotros decimos, bueno, nadie le puede impedir a los partidos que estén pensando en lo que es legítimo, el rendimiento electoral. Si esto se juega ahí también, en el poder, digamos, en el poder de los votos. Pero eso tiene que ir muy de la mano con esto otro, con hacernos cargo de que ese proceso de ir a buscar votos, de que ese proceso de ir a capturar reconocimiento es también para representar estos otros intereses que hoy día no están en la agenda nacional, y en este ámbito es que nosotros al menos tratamos de hacer la mejor contribución que podamos. Sabemos que no somos perfectos, que podemos cometer muchos errores, pero tratamos de hacer la mejor contribución en este proceso. Bueno, una contribución importante en el día de hoy, nos imaginamos también para nuestros auditores, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, acá en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Bárbara, muchas gracias por mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Vamos a estar ahí atentos y a la expectativa. Muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias a ti, Sergio, también. Un saludo para todos los auditores, que quienes tienen la posibilidad de descansar este fin de semana largo, lo puedan hacer, se carguen de pilas, de energía, porque yo tengo una convicción. Algunos han dicho, y a mí me sorprende, a propósito de que el gobierno dijo ahora que los medidores, es voluntario el cambio de los medidores. Sí. Pese a que originalmente había dicho que era obligatorio y que iba a ser de costo de los trabajadores. Así es. Bueno, hoy día dice, esto es voluntario, y a mí me llama la atención que algunos digan, bueno, se escuchó la voz de la gente. Bueno, pero yo les quiero decir que el 11 de abril, a nivel nacional, hubo muchas manifestaciones que estuvieron marcadas por las protestas contra el cobro de los medidores. ¿Qué trato de decir con esto, Sergio? Que esto no es solamente que triunfe la voz de la ciudadanía porque se hace campañas a través de las redes sociales. Esto también se expresó en movilización el 11 de abril. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que nos saca? Vale la pena luchar. Pese a todo, vale la pena. Porque si bien uno podrá decir, no, mira, el gobierno respondió a las encuestas, que las encuestas le están dando poca aceptación o altos niveles de rechazo. No, en realidad esto pasó porque las redes sociales se activaron. Yo quiero decir que no desmerezcamos lo que fue la movilización del 11 de abril en la posibilidad de que este tema hoy día también se revise por parte del gobierno. Por lo tanto, eso da cuenta de que no es en vano la lucha que damos. Muchas veces es invisible, muchas veces es disminuida, muchas veces es mirada en menos, pero lo primero que tenemos que hacer, quienes estamos involucrados y activos en el mundo social, es darle el valor que corresponde. Y yo creo que gran parte de lo que está pasando hoy día, y una de las señales por las cuales el gobierno retrocede en esta política de los medidores, es precisamente porque vio una ciudadanía activa donde estábamos trabajadores, junto a pobladores, junto a comités de allegados, junto a otros actores, diciendo no a estas políticas de abuso. Así que creo que todavía tenemos mucho paño que recortar, muchas tareas que desarrollar, y esperamos que el 1 de mayo sea un gran momento para dar cuenta de aquello. Vale la pena entonces, vale la pena luchar. Muchas gracias, Bárbara. Buen día. Muchas gracias a ti, gracias. Sergio. Buen día. Hasta luego. Cerramos este capítulo de día jueves 18 de abril de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.